Pique, visto uno, vistos todos, esta es mi nueva profesión, pero yo al tener estudios ahora me dedico a la bolsa y al banco. Viva Zapata. Piscis, qué país, qué puta sociedad, siempre es lo mismo. Reconversión. Megabroker. Burbuja. O la madre que los parió. A las barricadas. En memoria a todos republicanos. Va por ti. Amigo. Pique, y esta por los brigadistas internacionales que vinieron a España a luchar por la libertad y muchos dejaron su vida en el empeño. Piscis, pasarán y pasarán los años, siempre se me pone el corazón en un puño. Ojalá que estas lecciones de historia, de lucha, no vayan al olvido de esta juventud, que no se entera de casi nada. Por supuesto con la gran colaboración de estos super mega sindicalistas, vergüenza del movimiento obrero. Viva Zapata. Viva el Che uno me cago en Dios. Pique, me parece que pillaron miedo, parece que ya se normalizó. Punto viva Chiapas. Piscis. Venga Pique. Seremos pocos pero con dos cojones. Pique, si somos pocos, a más hostias tocamos. Piscis, ya ves, los fascistas de cara a cara no tienen huevos una cosa Pique. Tú al mono y yo a la castellana. Salud.